Muy buenos días y bienvenidos a Exprímete, el magazine de Radio Juan 23 en su edición número 19. Bueno, vamos a presentar a la gente que tenemos aquí. Empezamos por la derecha, Nuria Calatayud, futura Jóvenes Solidaria, que se queda con nosotros hoy. Buenos días. Hola, buenos días. Tenemos también a Miguel. Buen día, buen hora. Y a Álvaro. Hola. También está Alfonso ahí en la haciendo de técnico de sonido. Hola. Haciendo porque... Y nada, empezamos. Hoy el sumario va a ser en Yo me quedo con Nuria, Mejor así se puede, medidas de ahorro, el noticiero y comentarios sobre el carnaval. Mi pobre corazón. Buenas, y estamos aquí con Nuria, en que nos ha traído una canción, ¿no?, que acabamos de oír. Sí, es Cristina Rosenbinge, es del disco Tu Labio Superior, y creo que es Cinturón Negro, ¿era? Bueno, negro cinturón. Cinturón negro. Bueno, lo mismo. Y nada, me gusta mucho Cristina y fui la semana pasada a verla a Valencia. Acaba de iniciar la gira con un nuevo disco que ha sacado. Que tampoco me acuerdo cómo se llama, tengo muy mala memoria. Pero bueno, lo buscáis en internet, que ahí está todo. Y nada, me gusta un montón, y para que la escucharais vosotros también. Es un poco pija la tía, pero escribe muy bien y es muy buena música. Bueno, vale, vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? Venga. La primera es, ¿por qué quieres ser una joven solidaria? Bueno, pues mi interés estaba más en el barrio que en ser joven solidaria. Yo estuve trabajando aquí ya con otro chico que está como joven también, que es Vicente, y estuvimos haciendo un taller de malabares hace un año. Que por cierto, Vicente empezó con estos energúmenos de la radio. ¿Sí? Energúmenos sí, en el mejor sí, sentido sí, de la palabra. Aquí. Bueno, en realidad fueron la primera probatura. Yo que estoy aquí de abuelo para demostrar cuál es la historia de la radio, la primera probatura de emisión la hicieron Nuria y Vicente juntos. Bueno, es verdad. Que la podemos poner después si queréis. No. Porque era... No, se puede poner. El espárraco al poder. Esa gran frase. Hay que recuperarla para la historia de Radio Juan 23. Bueno, ya me callo, que era solo aportar un poco más de datos. Bueno, tú creo que eres enfermera, ¿no? Sí. Vale, ¿y en qué rama trabajas de la salud? Bueno, pues sobre todo he trabajado en primaria desde la carrera en el 2001. Y bueno, hago trabajos eventuales. Normalmente hago sustituciones en verano, Navidad. No he tenido trabajo fijo muy largo desde entonces. Y bueno, me va muy bien porque aprovecho para viajar el resto del tiempo. No tengo casa, no tengo coche, no lo quiero tampoco. Entonces aprovecho y viajo. Y nada. En esto que nos estás comentando ahora de viajar, ¿nos puedes decir qué lugares has visitado o qué te han parecido así especiales? Pues sí, pues ahora ya miro para atrás y veo que rula un montón, ¿eh? Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Pues a ver, cuando estaba estudiando enfermería, estuve viajando a Perú con una asociación, con una organización, Foro de Enfermería para el Desarrollo, que además creo que vosotros también la conocéis, porque Oli, que estaba haciendo programas de salud aquí en el barrio, también es del Foro de Enfermería para el Desarrollo. Y bueno, estuvimos allí en Perú durante 3 años, un mes cada año. Luego he estado en Lisboa también, casi 2 años, haciendo antropología, acabando antropología. Y el año pasado estuve en México, un año también en la zona de Chiapas. Y bueno, luego he rulado por ahí otros viajecillos así, más en plan turismo y visitar y conocer. ¿Y esto de el Foro de Enfermería para el Desarrollo, cómo funciona exactamente? Pues es una ONG dedicada a la salud, a la educación para la salud, y empezamos teniendo algún contacto en Perú e hicimos algún proyecto en lugares donde se trata a niños desnutridos, otras zonas un poco más internas de la selva, también con abueletes, una especie de hogar del pensionista. Y bueno, finalmente, después de 10 años de funcionamiento, el único contacto que seguimos manteniendo es el del hogar del pensionista, que es un lugar que se llama Los Martincitos. Y bueno, pues somos muy poquita gente que queremos llevar adelante este proyecto, y prácticamente es autosubvencionando por los socios que colaboran con nosotros. ¿Y se anima a nivel nacional la organización? Sí, está inscrita a nivel nacional, pero prácticamente se mueve en la comunidad de Alicante. Somos todos, pues eso, enfermeras, amigos, que no sé cuántos seremos, 10, 15, y más toda la gente que colabora con nosotros y que tiene un pago mensual o semestral, según elige cada uno, y ese dinero se recoge y se envía al programa. Y en ese programa hay 150 abuelos, y nuestra asociación se encarga de el aspecto de salud, y hay una enfermera contratada que va todos los días, que lleva cuidado de las enfermedades crónicas de los abuelos, tensión, azúcar y esas cosas. Pero además aquí, de más cosas. Aquí tenemos gratis, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Allí Claro, allí los que son más mayores, pues están algunos desatendidos. También es que depende del poder económico de la familia. Entonces, pues nada, allí se les echa una mano. Desayunan, comen y tienen atención, pues, de ocio, de salud, religiosa también, porque son católicos y ellos, pues, quieren sus misas y sus rezos, sus cosas. Y habrá una página web, ¿no?, donde entrar y ver toda la información. ¿O? Pues sí la hay. Yo no la sé cuál es. Alfonso, busca. A ver, a lo mejor está un poco desactualizada, porque en realidad somos muy poca gente llevándola, entonces no dedicamos el tiempo necesario para que el programa siga funcionando. Entonces, en cuestión de nuevas tecnologías, no estamos muy al día. Pero bueno, déjame que lo busque y te lo digo si acaso otro día. Vale, y ¿vale? Ya lo informamos por aquí. Me paso por aquí, os lo digo y os lo cuento a lo mejor con más calma. Vale. ¿Vale? Bueno, la siguiente pregunta sería, nos has comentado que conoces a gente en la radio, ¿no? Sí, bueno, en el año pasado, que estuve un año en México, en la zona de Chiapas, conocí a un grupo de gente que tiene una radio comunitaria, bueno, un poco parecida a lo que queréis aquí con la radio, Juan 23. A ver, es un grupo de gente que se llama Comanilel y que trabaja dando voz e informando sobre lo que pasa a las comunidades indígenas en Chiapas. Entonces, pues nada, son gente joven que se está formando, que a lo mejor no sabe cómo funciona una radio, no sabe cómo elaborar una entrevista, no sabe cómo elaborar una noticia. Y entonces hay gente que sabe, ¿no?, que está profesionalmente formada y nada, pues les va enseñando y así poco a poco ellos saben cómo hacer la radio. ¿Es por internet o por...? Sí, se puede ir por internet. La página no la sabrás, ¿no? Pero poniendo Comanilel te lleva directamente, tienen un blog y tienen una página web que está en diseño ahora. Comanilel es con K de kilo, O-M-A-N... y luego espacio y latina LEL, Comanilel. Lo vamos a poner tanto eso como en la página del foro que explica un poco lo del proyecto de Vía El Salvador en nuestras redes sociales para quien quiera conocer un poquitín más lo que está contando la Nuri, ¿eh? Muy bien, qué informático más bueno tenemos. Vamos, profesionales. Y nada, pues son una gente súper maja. Super maja, que tienen un trabajo diario super humano, aprenden unos de otros continuamente, reciben bien a cualquier persona que se quiera acercar por allí, no sé, merece la pena. Y luego es de las pocas de los pocos grupos que dan una información un poco alternativa, a lo mejor a lo que puedes escuchar en el resto de noticiarios mexicanos, ¿vale? Y protegen un poco todo lo que es el movimiento indígena, que está ahí luchando y protegiendo lo suyo, ¿no? Ahora que estabas diciendo de movimiento indígena, me ha venido a la cabeza también una mexicana, se llama Lila Downs, una cantante, sí, que es de madre de Oaxaca y de madre indígena, y su padre es de escocés, creo que es. Y siempre que va en entrevistas y eso, va diciendo a favor del pueblo indígena mexicano y siempre a favor de ello. La verdad, sí, es que hay, no sé, por lo menos acordarnos, ¿no? Porque también no solo los mexicanos, sino también que hay un pueblo indígena detrás. Yo, para mí, que como que se tiene olvidado, ¿no?, ese pueblo indígena muchas veces. Totalmente. Yo antes de ir no tenía ni idea. O sea, ni había oído hablar... Bueno, sí, oyes la palabra indígena, pero no sabes la fuerza y el poder que tiene, porque hay mucha gente detrás de esa palabra. Y en concreto en Chiapas está, pues, el movimiento zapatista, que es un movimiento rebelde, además de muchos otros. O sea, en el sur de México hay un montón de gente en rebeldía en contra de su propio gobierno y en contra del sistema capitalista y no tenemos ni idea, vamos, yo no tenía ni idea. Tenías una canción para traernos, ¿no? ¿Otra más? Sí. Ay, es una pena. Bueno, ponéis otro día una de Lila Downs, ¿vale? Y esta... La tengo pendiente para traer. Vale. Y nada, es una canción que me recuerda a un amigo mío, Íñigo, que está ahora en Lisboa de viaje, y la conocí por él. Y es de una chica israelí y se llama Soufar. Muy bonita. Bueno, Nuria, un placer tenerte aquí. Te hemos secuestrado, ¿no? Entre comillas. Totalmente, de fe. Y como ahora te tienes que ir, esperemos que otro día te puedas pasar y ya desarrollar un poquito más lo que nos estabas contando y ya termina la entrevista. Venga, vale, que yo me quedo muchas ganas de estar aquí entre vosotros. Muchas Tiene una gracias. Cara de gamberro que no lo imagináis. Bien, te veremos por aquí, te veremos. Venga, va, un besito. Muchas Hasta gracias. Luego. Hasta luego. Que sin música no me inspiro. ¡Yeah! Ey, yo, ok. Lo que mejor te pone todos los lunes de 5 a 6. Ahí lo tienes, ya. En la radio de todas, todos, todes. ¿Y dónde se escucha esto, tío? En www.radiojuanvi.blogspot.com. Com. Yeah, ok. Com. Que ahí lo tienes. Com. Hip hop. Y reggaetón. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Con nuestro hombre Alfonso manejando los plásticos. Ahí lo dejamos. Para toda la pena. Aquí estamos. Bueno, ya hemos vuelto. Pues nada, estamos aquí de nuevo y vamos a empezar con la sección Mejor Así Se Puede, que hacía un tiempo que no la hacíamos. Que Miguel nos ha traído unas cosillas que se ha encontrado por ahí, sí, por unos periodiquillos. Concretamente. Es que a veces leí todo. Sí, ya, en el tiempo del aseo lees el periódico. Es algo que tengo yo, lo de leer. Eso se activa cuando va al aseo y tiene mucho tiempo libre. Entre el señor Roca y yo hay una relación eterna. Bueno, pues esto es del periódico Información de este miércoles, o sea, de ayer. Anda. y nos encontramos las siguientes noticias, que he traído dos noticicas. Vale, aquí voy a leer el primero, señor Miguel. Alicante estrena el primer depósito para almacenar agua de lluvia que evitará destrozos en las playas. Lo de destrozos en las playas no sé yo, ¿eh? Bueno, la playa de... Voy a leer un poquillo esto y ahora, comentamos. Ahora comentamos. Aguas municipalizadas pone en funcionamiento en San Gabriel un tanque subterráneo con capacidad para 60.000 metros cúbicos de agua que permitirá aprovechar para el riego el torrente que se perdía en el mar. ¿Torrente? La obra minimiza el riesgo de inundaciones y los daños que el arrastre de sedimentos provoca en el litoral. Y bueno, pues Adri, ¿qué nos querías decir tú? A ver, la foto, ¿esto es el barranco de las ovejas? No. Pero esto es el depósito. Se ve una foto del depósito que... Parece el principio del barranco. Parece una película de estas de miedo, sí, americanas. De los agujeros, sí, sí, esas cosas. Bueno, pues eso, que lo del destrozo de las playas sí que se destrozan. Lo dices por la de... Por la playa esta de San Juan. La Albufereta. Y también, joder, la inundación que hubo hace años, que se inundó lo del barranco ese de las ovejas. Sí, es verdad. Y se lió parda. Se lió un montón porque un huevo de coches que estuvieron cerca del sitio se destrozaron, ¿eh? Pero si se lió en todo Alicante. Pero es por culpa... ¿Alfonso nos podría comentar algo o no? Yo sé de lo que pasó exactamente por el barranco de las ovejas. Yo en esa época creo que estaba también en Lisboa, como Nuri. Tú no estabas. No, en serio, lo sé por la zona del barranco de las ovejas, porque más o menos lo vi. Pero ¿cómo vas a saberlo si fue cuando...? No, fue hace casi 9 años. Y no, pero yo te digo la anterior, la gorda que hubo hace bastante años. La cuando teníamos nosotros 3 años. Cuando no habíamos ni nacido, creo. No, yo me... No, sé una que pasó... La que hubo que vino el ejército, que el ejército se puso también ahí, era cuando teníamos nosotros 3 años, creo, o así. No lo sé. Pero bueno, que la cuestión Alicante? Es... Sí, porque... ¿Ejército Alicante? Si murió una persona, creo que también, no sé qué. Yo decía la anterior que sé que sí que murió bastante gente, que se inundó el centro y todo, que... ¿Pero vosotros qué leéis? Ay, pues no, lo que historia alicantina, nen. Ah, ¿pero de eso hay? Claro. Aunque la tapen ciertos personajes, pero sí la hay. Secciones de Miguel misteriosas, próximamente. Bueno, y esto de las playas, o sea, ¿la culpa es del agua o es de la construcción? Porque vamos a ver... La Rambla se llama Rambla porque baja el agua por ahí. No porque haya venido la alcaldesa o un alcalde la haya llamado Rambla. Alicante en general está muy mal construida. Sí. Porque, por ejemplo, Barcelona más o menos sigue un plano. Pero Alicante ve un sitio y se llena. Esto es. Señor alcalde / alcaldesa, es que mire usted, traigo un maletín lleno de euros. Y me gusta este sitio. ¿Ve esa parcela? Que es terreno no urbanizable. Pues, muy yo bonito. Creo que ahí quedaría muy bonito un edificio. Una urbanización. Entonces, luego, pues hacen cosas varias, se recalifica el terreno y es se construye como ahí. El edificio que han hecho detrás del Instituto Gran Vía. Hay que tomárselo con tranquilidad, ¿eh? Ese extraño, de forma sí, extraña. Sí, ese que está deforme, que parece han, que han estado un montón de años para hacerlo. Para hacer eso. Sí, ¿hay alguien que viva ahí? No lo sé. Es que creo que pisos ahí comprados, creo que ahí no llega a 10. Creo, ¿eh? Pues nada. Y han construido en medio de un barranco, donde no hay nada. Está sí, sí. ¿Que sí hay algo? No, que sí. Ah, no. Tienes... ¿Qué más? Afirmativo. Como muy cerca tienes la guardería que hay y el Gran Vía. El instituto. Sí, sí. Bueno, sí. Y también el centro comercial y todas estas cosas. Hombre, sí, pero ya tienes más distancia para llegar. Ya. Que construir en medio de un barranco yo no lo entiendo. Bueno, Miguel, pues coméntanos la siguiente. ¿Qué le vamos a hacer? El mundo está así de loco. Y esta es la otra, que... Recuperación de la memoria histórica. Esto me gusta a mí. Recuperación de la memoria histórica. La alcaldesa Sonia Castedo inauguró ayer el panteón restaurado en el cementerio en homenaje a los mártires de la libertad. El nombre es un poco así, ¿no? Les ha quedado bonito, hombre. Sí. Sí, sí, les ha quedado. Un grupo de liberales progresistas liderado por Pantaleón Bonet, que fue fusilado en 1844. Un poquito de respeto, por favor. En lo que hoy es la explanada. Durante el acto, la primera edil aseguró que la ciudad tendrá una calle de homenaje a los 2.638 republicanos que fueron exiliados en el último barco que salió desde el puerto de Alicante, última ciudad republicana. Horas antes de acabar la guerra civil. Tenemos un par de huevos aquí. El llamado Stanbrook. Además, Castedo reveló que se ha comenzado a diseñar el futuro parque del Campo de los Almendros en recuerdo del campo de concentración donde fueron recluidos numerosos republicanos. Porque al lado del Alcampo, en el parque ese que hace como una L, eso fue un campo de concentración. ¿Ah, sí? Sí. No, y yo hay una cosa que me gustaría, que está bien esto de que enombren a los republicanos, que por ejemplo aquí hubo cuando muchos republicanos ya se tomó Alicante y vieron que no podían salir en la zona del puerto, se suicidaban. Y a esa gente que no veía otra posibilidad se le podría hacer un... Bueno. No sé. Pues nada, ¿tienes algo más? No sé, comentarnos. Nada, este comentar tema. Eso de lo de... Que esto lo de... No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, era... Es una organización aquí de Alicante, Dalí. ¿Cuál? Que es que no me sale el nombre ahora, que tienen un blog. ¿Pero qué hace esta organización? Que retoma la memoria histórica de Alicante. Sí, es lo que me refiero, que podrían hacer con la gente esta que no pudo salir de aquí. Sí, por eso lo del el campo de concentración que hubo ahí, yo me enteré por la página esta. Hombre, y en los premios había uno aquí en el Parque de los Almendros, otro que había por Villena, otro que estaba por la zona de Loli. Y también... Y pusieron la placa del mercado por lo del bombardeo del mercado central de Alicante, lo pusieron ellos también. O sea, por iniciativas de sí, ellos. Sí, que tomaron... Pero es que no me sale ahora el nombre de... Es que... No lo sé. No sé, tiene un blog. Y fueron premiados en los pasados premios de Onda Cero, les dieron un premio también. Bueno. Que ahí el presidente de la Diputación... Cuando estaba agradeciendo a todos, a ellos no le agradeció. Vamos, que ahí se resbaló un poco, ¿no? Sí, aquí porque... huele mal. Pero bueno, pues buscaremos esta web y junto a todo lo que nos ha dicho Nuria, lo pondremos en nuestro foro. Sí, ya sí, eso pues otro día ya cuando así preparado ya, ¿no? Lo comentamos la página, más. Bueno, pero eso no... No, no, la anunciaste hace ya casi más de 2 meses. ¿Qué va? Yo no sí, he anunciado sí, sí, no, no, página. No. Puede ser... Que sea la Comisión Cívica de Alicante, la... ¿No? Bueno, hay una página... Alicante Vivo. Alicante Vivo. Vale. Esa. Ah, pues dile. Alicantevivo.org. Alicantevivo.org. Esa es los que están llevando así, que están llevando la memoria histórica de Alicante, los que están, ¿no?, haciendo surgir... Bueno, de todas formas, eso, la pondremos en nuestro foro, ya que estamos... Pues, sí, además, vamos a decir... comentaremos algo también de esa página de Alicante Vivo, porque tienen cosas muy interesantes, la verdad. Pues eso, entrada a nuestro foro, exprimete.foroactivo.com, exprimete.foroactivo.com, ahí nos tenéis... Que nada, dentro de una horita o dos ya está puesto todo. Sí, en cuanto lleguemos a casa, pam. Yo quería generar algo de debate, porque hay gente que opina que el tema de la memoria histórica en realidad es revanchismo, rencor... Entonces, que es mejor, pues ya se ha hecho una transición supuestamente pacífica en España, vamos, el Estado español, después de lo que fue la dictadura franquista, pues ya pasó a la historia. Es lo que mucha gente sugiere, ¿no? Que retomarlo ahora es revanchismo, rencor... Bueno, a ver qué opináis vosotros, señores cítricos de Radio Juan 23. ¿Hizo yo mismo? Sí, sí, empieza. Bueno, pues... Aquí me voy a morder un poco la lengua con eso de la transición democrática, pero... Bueno, pues es el hecho... Hay personas que tienen sus abuelos, sus padres, que de la noche a la mañana desaparecieron. ¿Y dónde está esa gente? O sea, por eso también lo que tanto caso que dio, tanto bombo que se dio a lo de que se abrieran las fosas comunes para desenterrar a los fusilados y eso, a mí me parece bien. O sea, qué mejor que tener a un antepasado tuyo, o sea, a tu abuelo o a tu padre, quien sea, que lo puedas enterrar, ¿no? O sea, yo creo que eso nadie se opondrá. Hombre, se desearía que ese familiar no estuviera ahí, ¿no? Que claro. Hubiera vivido con él. Pero si lo puedes, si sabes dónde está y puedes darle un entierro normal. Ahora, lo que nos decía Alfonso, que supongo que se dirán por el tema de republicanos y fascistas, ¿no? O sea, porque a lo mejor moviendo esto como que vuelven a surgir ese espíritu, ¿no?, de lucha, de combate... No creo que surja, ¿no? O sea, hombre, somos solo tres, ¿no? Creo que no... No sé, ya depende la gente... Que yo también estoy en el equipo del programa, aunque me... ¿Tú no decías que dentro de poco habría que buscar a otro técnico? No, ya lo tenemos. ¿Es verdad? Adri y Miguel ya pues... controlan en la emisión, incluso. Alfonso... Falta la grabación y la edición más que en la grabación. O sea que... Pero yo lo que iba a decir que no es que levantemos lo del espíritu revanchista, lo que me refiero que está bien recordar a esa gente que... Sí, pero bueno, también voy a tirar, ¿no? Ya que estamos... Venga, tírale. Dale, no, dale, no, pero... dale. Para equilibrar, para que luego no me tachen de ciertas cosas. Pues bueno, no, serán malas, tranquilo. También está bien recordar a los caídos republicanos y está bien recordar a los caídos franquistas. Me cuesta decirlo, pero ¿Miguel? Es verdad. ¿Verdad? ¿Miguel? Recordemos que es un pueblo contra el mismo pueblo. O sea, hermano contra hermano, primo contra primo. Aquí, hombre, no es que, sí, pero... aquí no es que hubo que vinieron de otro país, sí, en sí, no, ni nada. Fue una guerra civil. Pero que me refiero que mucha gente... no decir que el republicano fuera el bueno, pero... Los que se tienen que ir, o sea, todo el odio, toda la esta, son los cabecillas. A la gente que luchó no le puedes decir nada. No, hombre, claro. Lo mismo cada te pillan un bando ideales, que te pillan el otro. No, igual que, por ejemplo... Ideales. O sea, estás en una zona que es republicana, eres republicano. Estás en una zona que es franquista, eres franquista. Y ya está, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a decir que no para que te peguen un tiro? Pues no. Hombre. Lo que toca. Ahora, imagínate, una guerra civil, otra en España. Alicante, nos toca ser demócratas, yo qué sé, por poner algo. Pues, ¿tú qué vas a hacer? Ser demócrata, yo qué sé. Bueno, sí. Lo que te toca es lo que hay. Hombre, algunos seguramente se fueron de zona o algo así, ¿no? Pero, hombre, por ejemplo, yo escuché, creo, a veces cuando escucho, que en la guerra civil tuvimos mucha ayuda extranjera. Los 50.000 voluntarios o algo. Bueno, depende de en qué bando. No, en el bando republicano. Aquí tuvimos bastante ayuda. Ayuda, vinieron los rusos. Rusos, y luego tuvimos entre italianos y demás, los 50.000 voluntarios. Bueno, italianos vinieron a pegar los tiros. No, también, no, pero me refiero a la banda de exiliados, muchos exiliados se vinieron aquí a combatir. Que sí, que luego no tiran por detrás. También, pero... Sí, eso es lo que estaba yo... O sea, ahora cuando veo lo de las revueltas estas en los países árabes, que ya está la Unión Europea y está América ya ahí metiendo mano, o sea, es en plan... Tú recuerdas y dices, y cuando hubo la Guerra Civil Española... ¿Aquí quién nos ¿por ayudó? ¿Por qué los países democráticos no pero, hicieron prácticamente nada? No, hombre, pero muchos países que se están metiendo ahora mismo en las revueltas, más bien por interés que por... Es por el petróleo, todo claro, lo sabemos. Claro, hombre, ¿qué te crees que van a...? ¡Uy! Se galló. No, a la pero cazuela. No va... A ver, lo pelamos. No va a ser por ser buenos y esas cosas, eso es por dinero. Es ya, porque es... Yo me acuerdo cuando vino el Gaddafi este, ¿no? El Gaddafi ese es aquí un... a España, que en todos los medios salía que si fue la coneja a bailarle, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si el rey recibiéndole. O sea, es en plan... Ya, ¿ahora qué pasa? ¿Que ahora es malo? O sea, antes era bueno, claro, y ahora no, es malo. No, esa cosa no. Si tienes una cosa contra él, por ejemplo, si es malo, es malo para toda la vida. Claro. Hasta que, por ejemplo, en este caso, que se vaya del poder. Lo que pasa es que, claro, ahí el gobierno, pues... Claro. ¿Qué va a hacer? Si depende de él, ¿qué va a hacer? Pues comerle el culo, no, y cuando esté, bueno, pues comer el culo en Egipto, a los otros. Por ejemplo, se fue el Mubarak. ¿Era Mubarak? Sí. Sí, se fue, pero por la ayuda del ejército. Que ahí el ejército ayuda al pueblo. Hombre, lo de que el ejército todo se ponga de parte del pueblo... Eso ayuda mucho. Eso es ganar la guerra. Claro, porque tú qué vas aunque, a hacer. Aunque el otro siga encerrado, si todo el pueblo está en contra y el ejército también está en contra, ¿qué va a hacer? El ejército, por así decirlo, es en casos como ese, es el que manda. Es el ejército. Gracias. Exacto, pero... Bueno, de hecho, en la Guerra Civil Española, el ejército... Era se el bando. Claramente por el bando monárquico, o sea, que fue un poco lo que decía Miguel, que del lado que se ponga el ejército... Sí. Es lo triste, ¿no? De que también la gente que está en el movimiento no violento y antimilitarista, pues es lo que defiende, ¿no? Que los ejércitos, ¿para qué sirven? Si no es para... ponerse del lado del poder. Entonces, defender el poder con la violencia, ¿es lícito o no es lícito? Depende de dónde lo cuentes, si eres de un bando sí y si no. No, hombre, es que lo que tú dices del ejército es así, porque aquí los que querían tomar el poder era el ejército. Franco era un general. Bueno, pero antes... bueno, eso ya es un poquito... Ahora, por ejemplo, si hablamos ya en plan ahora, el ejército, pues, ¿para qué lo queremos? para pagarle porque otra cosa. Es necesario porque por desgracia es necesario. Sí, porque, por ejemplo, lo que está haciendo ahora, era Corea del Norte, se está liando ahí una también buena. Sí, bueno, aunque también... Y ahí es por el ejército. O sea, yo es que de Corea del Norte, o sea, no sé nada, pero... Hombre, yo he leído todo. Todo lo que yo lo que oigo en las noticias, que todos lo ponen de que está loco, que no sé qué, no sé cuánto. No sé si será verdad. Hombre, pero para gente como esa hay que tener un buen coco, ¿eh? No sé. Porque muchas veces a dictadores y demás se les pone como... Son malos, se les mitifica. ¿No? Pero me refiero que tenían que ser bastante listos. Porque, por ejemplo... No es ni tirano ni nada, ¿no? Es, en este caso, un terrorista, Bin Laden. Ese tío ha sido listo. Porque primero se puso a favor de la CIA. ¿Terrorista ahora? Ahora, claro. Ahora. Por eso, porque al principio se puso a favor de la CIA y luego ya se puso en contra. Para que salieran del país o algo así. No, salieran del país, no, contra ellos. Para... Exactamente no sé la razón. Sí, bueno... Pero se ha puesto en contra de ellos. No hay razones. Pero se ha puesto en contra de ellos. Primero cogió las armas que le daba Estados Unidos... Y luego, con esas armas, ha atacado a estos. Mi gran amigo Estados Unidos, ahí, apoyando, apoyando al mundo. Por lo que decíais de los ejércitos, que a mí me parece que es un tema muy importante y que muy polémico se habla muy poco sobre él, sobre la necesidad de que exista un ejército, hay teorías que hablan de un ejército popular que no sea necesariamente violento. Y hay un libro muy bueno que yo recuerdo muy chulo cuando me lo leí, que se llama El ejército incruento de mañana, que habla un poco de eso, de cómo la sociedad civil puede organizarse en el caso hipotético de que alguien viniera a invadirnos, que podría ser, ¿no? Pero aquí en España... Tú ya estás preparado, ¿no? Pues habla un poco de eso, ¿no? De que la sociedad civil sea la que defienda al país, pero con métodos no violentos. Un poco hipotético todo, utópico, etcétera. Ante la gente que se plantea la necesidad de que haya un ejército... pero que sea una alternativa, que no sea un ejército violento necesariamente o armado necesariamente, o que se puedan plantear ciertas alternativas, como por ejemplo el ejemplo que se pone hasta la saciedad es un poco lo de la Marcha Verde, aunque se sabe que después sí que estaba el ejército marroquí detrás del tema del Sáhara, pero bueno, son igual demasiados datos para la gente que nos pueda estar escuchando, pero bueno, que es interesante, ¿no? Que por lo menos los jóvenes que estamos aquí nos planteemos ciertas cosas. Hay gente que está un poco diciendo, ostras, exprímete, qué gran tema. O que estén hablando ahí súper formales de temas que aparentemente los jóvenes no tienen opinión creada, o por lo menos se habla, ¿no? Y bueno, yo también doy ahí ese dato con el tema de los ejércitos, porque me parece que es un tema interesante, ¿no? ¿Qué tipo de defensa queremos? ¿Qué defienden en el extranjero exactamente nuestras tropas, nuestros intereses, que son económicos, a las empresas? ¿Qué es lo que defiende el ejército, ¿no? Si nos tienen que defender a nosotros, a mí no me están defendiendo, por lo menos. Mis intereses en el extranjero, los míos, o los de las multinacionales petrolíferas, o los de las multinacionales, ¿de qué tipo? Es que en tu caso, el tuyo puede ser viajar al extranjero. Sí, pero el ejército, yo cuando estaba... Ahí no tiene nada que ver. Yo cuando he estado en otros países, no ha venido ningún soldado detrás mía defendiéndome. Por eso me refiero... No, a ver, no, me que refiero tampoco que... me hubiera gustado nada. No. Me refiero a ver que tú no que tienes sería ningún un carabina como lo que Dios manda. Sí, te dejo, Álvaro, que estoy desbocado. Respira si quieres un rato. No, pero lo que me refiero es que tú no una persona no tiene ningún interés en el extranjero. Que lo defienda un claro, militar. Claro, ¿para qué lo tiene que defender un militar? Bueno, se supone que en Afganistán, en Irak, en todo este tipo de misiones de eufemísticamente paz... Humanitaria, sí, humanitarias. Ya. Están defendiendo, pues eso, que nos llegue el petróleo. Igual que si se van a tener que repartir los bienes de cualquier otro país, o en el Congo, que hay sitios en los que no estamos. Pero bueno, hay otros países en los que sí que estamos presentes, que básicamente es para que se repartan... Cuando se reparta el pastel, que nos caiga algo. O sea, esos son nuestros intereses. Eso es lo que se supone que el ejército está defendiendo. O por lo menos es lo que, analizando un poquitín más, aparece como nuestros intereses en el extranjero. Habrá gente que pueda opinar que sí, habrá gente que pueda opinar que no, pero bueno. Que se manifiesten a través de las redes sociales. Tú que quieres que te hablen, ¿no? Hablarle a Alfonso, que está. Que está solito el pobre. Se aburre. Estoy muy contento. Bueno, y ahora ya que estamos con el ejército y la crisis, pues vamos a sacar ya también tema. Y Yo solo quiero decir una cosa, lo que estáis diciendo del petróleo, es verdad que están intentando ir a países con el petróleo, pero lo que hizo, por ejemplo, Estados Unidos con Irak, que dijo que había armas nucleares y luego fue para lo que fue. Hay una imagen de Aznar diciendo, o sea, es que no me acuerdo las palabras exactas, pero era como, ¿quién no iba a saber que había...? ¿En serio? Sí, algo de eso. Es que vamos, no, que... O estábamos convencidos de que en esa época, no sé. Es que es imposible, porque, a ver... Es que... Para empezar... ¿Qué coño pintó España ahí? Es que ni pintaba ni costaba. No, pero costaba, si es que lo mejor... Que es que fuimos... Creo que no llegó a 5 meses. No llegó a eso y luego volvimos. No sé. Fue una especie de vacaciones. Porque no fue para nada. A Aznar le costó la presidencia. Por eso. Es que... No, pero a Aznar le costó la presidencia. Eso y un poco más. Fue. Pero vamos a ver. Si está todo el mundo en la calle diciendo no a la guerra... ¿Y tú envías a gente? ¿Qué haces? O sea, a la gente que te ha votado... ¿Por qué le dices que no a ellos? Y luego sí que envías. Y sí que envías. O sea, es que... Sí. No, pero si es que... lo de Irak fue... Es que fue como de chiste. Es decir, que ahí hay armas, tenemos que ir a sacarlas o no sé qué. Y luego te vienes. Es que... ¿Cómo lo iba a saber yo? En esos casos hay que contrastar la información. Y mira, ¿no? Que los, o sea, la ONU fue y dijo que no, aquí no hay armas de destrucción masiva. La ONU se quedó para la ayuda humanitaria, ¿no? Dijo, ah, pues bueno, no hay... bueno, eso lo dices tú. Pero yo digo que sí que hay, vamos a invadir. Pero o sea, es que... Es una excusa invadir... Pero, es que, vale, que... Yo creo que queda mejor si dices, sí, quiero invadirlo y lo invado, que si pones la excusa esa tonta, claro, que no, no se la cree. También hay que decir que el régimen que había era el de Saddam Hussein, que también era otro, que hay que coger. Bueno, yo... pero que no me refiero... No lo sé, sí, pero que me refiero que... ¿por qué te inventas una excusa tan estúpida? Y luego decir que es que no lo sabíamos, no, ¿cómo lo íbamos a saber que no había? Bueno, lo que estaba diciendo yo del ejército y de la crisis, si quitamos el ejército, ¿cuántos millones nos ahorramos? No quitarlo, pero rebajar el precio, no, o sea, no. Rebajar el coste que tiene. Quitar el ejército. ¿Tú sabes la millonada que se ahorra el Estado español quitando un ejército? Pero no se puede quitar así de golpe. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Porque para empezar no seríamos los primeros en... O sea, seríamos los... joder, hubiéramos tenido algún problema. Porque es decir que lo quitamos nosotros, pero a lo mejor algún listo podría venir para acá. Sí, por eso he dicho que por desgracia es necesario. Por eso. Ahora mismo, si no, se debería hacer un planning o así para quitarlo entre todo, más o menos todo el mundo. Pero si se hace eso... Pero es imposible, porque claro. Siempre van a haber ejércitos secretos. No, en el hipotético caso de que se quitaran todos los ejércitos, siempre... Alguna especie de élite. Los países como tipo Rusia... Estados Unidos tendrían... Sí, porque hay que decirlo, son unas potencias militares. Claro. No, y otra cosa... Lo que digo yo es, en lugar de tanto invadir y tanta mierda, ¿por qué no investigamos en energías alternativas? Que con todos los millones que se gastan también en la guerra, digo yo... No, hay un programa en Discovery Channel... Y creía que ibas a decir Disney Channel. ¿Quién lo presentaba? ¿Mickey Mouse? ¡Hola, chicos! Que se llama, creo que se llama Top Gear o no sé qué. Top Gear, sí. Que es de armas, ¿no? No, no, el que tú dices es armas del futuro. Yo armas Top Gear del futuro. Es vale. De otra, bueno, pues es otra cosa. ¿Qué es de armas? Y tienen ahí cada armaca que es que no, pasa eso, el hormigón. Eso es para verlo. O sea, es hay que... Yo lo he visto un par de veces. Y una que vi, un rifle de asalto, tipo francotirador, que podía llegar hasta... Creo que eran los dos kilómetros de distancia de disparo. Es una barbaridad. ¿Y es que tú sabes lo que cuesta eso? ¿Tú sabes lo que puede llegar? Es que son cosas que tampoco... Mire usted, me ha gastado 5 millones de euros... En este rifle... Para matar a dos personas. En esta pipa. Es que tampoco tiene... Bueno, pues vamos a seguir ya, que si nos metemos ya... estamos aquí en un berenjenal. Bueno. Nos van a venir a arrestar y todo. ¡Que vengan back! ¡Oh! ¿Tienes alguna noticia más que comentar? No, ya está. Hay que decir otra cosa. Sí, ya con la este dos tema, que he comentado, que ha derivado esto ya en un este debate. Tema que hemos sacado ha sido por la memoria histórica. Hostia, ¿eh? Ya ves. O sea que hay que pillarlo. Bueno, pues vamos a poner un tema. Y antes de pasar a la siguiente canción, iba a decir, sección, que es un poquito de cachondeo, que son medidas de ahorro del gobierno. Pero bueno, vamos a escuchar este tema que es de Megadeth y se llama Peace Sells, But Who's Buying? O sea, la paz vende, pero ¿quién la quiere comprar? I don't Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Y vamos a comenzar con las medidas de ahorro del gobierno. Medidas cachondas del gobierno. Exactamente. Medidas cachondas del gobierno. Sí. Esto, pues nada, estaba, me encontraba yo en mis noches de insomnio en Foro Coches y me encontré con esto. Foro Coches, qué gran página, che. Hay un mundo de saber. Vamos. Bueno, pues empezamos diciendo... La introducción sería: el gobierno reduce a 110 kilómetros por hora la velocidad máxima en autovías para ahorrar combustible y va a reducir a 2 las delicias del arroz chino para ahorrar comida. También va a reducir a 8 las campanadas de fin de año para ahorrar uvas. También se comenta por ahí que va a reducir a 3 el valor del pi para ahorrar en cálculos. Exactamente. Coño, es que espérate, que es que esto está mal escrito. Sería redondear a pi. Voy a explicarlo. Va a reducir a 3 el número pi para ahorrar en cálculo. Ahora sí. Sí, es que qué pena esa página, que haya un borrón como ese. Va a reducir a 7 el número de meses de los embarazos para ahorrar bajas laborales. ¿Qué va a ser? 7 meses, sí, ¿no? A ver. También creo que van a reducir a 22 el número de horas del día para ahorrar tiempo. Sí, es que son unos genios. Va a reducir a 3 el número de continentes para ahorrar en mapas. ¿Cómo que? Va a reducir a 2 los Reyes Magos para ahorrar en regalos. ¿Y quién me va a saltar? A Melchor, ¿no? Que como Melchor y Gaspar son más o menos lo mismo. A ver, creo que también van a reducir en 6 los mandamientos para ahorrar pecado. Ahora que ya hemos entrado en cuaresma, luego lo comentaremos cuando estemos comentando lo de carnavales. Y bueno, me he perdido, vale. El de los estos. ¿Qué? Va a reducir a 3 el número de vocales para ahorrar saliva. ¿Y cuál se llevarán? Qué sé. La U, que casi no se usa, ¿no? Tururú. Tengo un chiste. A ver. Podría ser, depende, si estamos en Valencia, la E y la U. Y si estuviéramos a nivel nacional, la I y la U. No, y ahora no. Pensáis. No lo pillo. Yo tampoco. Estamos fríos. Y por último, ¿me lo explicas, Alfonso? Por último, van a reducir a 4 los colores del arco iris para ahorrar luz. Ya pasó que apaguen el sol a las 8 o algo así, igual que apagan las farolas de la autovía. Ya bueno, que vamos. ¿Y ahora con qué vamos? ¿Mi canción? ¿Vamos? ¿Otra canción ya? Pues venga, sí. Y pasamos luego a comentar tus experiencias carnavalescas. Bueno, podemos comentar todos un poco, pero tú comentarás lo de... De Carnestoltes, de así de Alcán. Bueno, y pues ahora vamos a poner del grupo La Chiado, Si sigues mirándome así. Uy, que me pongo rojo. Sigues mirándome así, se me despeinará la flora intestinal y no podré hacer la fotosíntesis y me dolerán para siempre las tripas. Si sigues mirándome así, se me reventarán los dos pulmones y tendré que comprarme sí o sí unas branquias modernas y otras de andar por casa. Si sigues mirándome así, y ahora te tendré que matar, no es nada personal, pero de mirarme me has conocido y no puedo dejar testigos. Si sigues mirándome así, la boca se me hará agua y los dos nos ahogaremos en el fin en una versión dramática de Alicia. Si sigues mirándome así, se me calentarán los humos y me saldrán relámpagos por la nariz y ríete de Zeus, mozo. Si sigues mirándome así, si sigues mirándome así, y ahora te tendré que matar, no es nada personal, puedo dejar testigos. Si sigues mirándome así, te sacaré los los ojos. Qué bonito. Ay, qué bonito. Bueno, pues estamos aquí ya de nuevo y Miguel nos va a guiar por esta sección. Bueno, antes de nada voy a decir de por qué conozco yo a la Chiado y a esta canción. ¿Por qué los conoces? Porque el martes de carnaval... Voy a estar celoso, sea, al final, este martes pasado. Hubo lo de el martes de carnaval, que era el juicio de un pelele. Luego lo llevaban así como procesión, estaba muy chulo. O sea, yo es que llegué un poquillo más tarde, ¿no? Y no, casi eso, no veía eso nada, no lo vi. No, perdona, no tomé ni una gota. Bueno, sí. Pero la tomé luego, después de llegar. Ya, ya. Y nos invitaron a sangría. Qué buena, che. Qué asco. Y nada, pues estaban haciendo allí el concierto de la Chiado, un concierto espectacular. Nos profanamos al pelele, pues hicimos fotos cachondas con él. Y nada, yo me lo pasé muy bien. ¿Cubristeis al pelele? ¿Eh? ¿Cubristeis al pelele? Lo profanamos. Fue... ¿Cómo fue su sentencia? ¿Culpable, no? No lo sé, pues no estuve presente. Y llegaste a saberlo entero, tampoco, ¿no? Saben los cargos de los que se le acusaba, ¿no? No, es que ¿tan ciego yo nunca bajaba eso? Si me he enterado que existía eso este año. Por la página que dijimos. Sí, por la página de carnaval de Alicante.es. ¡Hostia! ¡Wow! Sincronización. ¡Hostia! ¿A que no lo repetís? No. Que por cierto, aún queda un evento carnavalero. Queda un evento, sí señor. Y es en Benalúa, en la plaza de Navarro Rodrigo. Empezará a las 11 hasta la 1. ¿Esta noche? El domingo. Ah. ¿El domingo por la mañana? O sea, por la mañana. Por la mañana, vale. ¿Será la mañana plaza esta que está, que tiene un escenario, que hay fuente, bancos... Vamos, como en todas. Lo que tienen todos los parques. No sé, pero la plaza Navarro Rodrigo, allí en Benalúa. Coño, coger un mapa y buscarlo. No, es la que está detrás del mercado de Benalúa. No hay otra plaza, me parece. O sea, sí, que... bueno, no sé. Bueno, no hay plazas en Alicante así. Es domingo de piñata. O sea, el domingo de piñata. La piñera. Y bueno, esto fue el martes, lo del juicio del pelele. Ayer el entierro la sardina. El entierro la sardina, guau. Explícanoslo, por favor. Qué que cosa, Dios mío, qué fiestón. Que estoy ansioso. Qué cosa más buena. Dios ¿qué mío le hiciste a la sardina? Yo no le hice nada. La enterraron. Le cortaron la quemamos. Las yo lloré por la sardina. Qué lástima. Ay. La sardina y otra cosa. Ay, que se me va la sardina, se muere ya. El año que viene morirá de nuevo. Es un ciclo. Al año que viene os quiero a todos ahí. Es un ciclo bello y místico a la vez. Bueno, ¿qué le pasó? Qué burrada, ¿eh? Bueno, pues voy a decir lo que consiste el entierro de la sardina. Pues bueno, nos juntamos en la escalera del mercado central a las 9 AM, no PM, de la noche. PM. Luego allí se repartía mistela y rollitos. Y se dijo, pues reparten un panfleto, ¿no? Con una misa, ¿no? A la sardina, mm. Se la hace. ¿Ibais de luto? Sí. O sea, allí se va de luto. O sea, hay tíos que se visten de manolas, ¿no? Como las de manolas. Las que hay en todos Semana tenemos, Santa. Todos tenemos entendido. Que van así con la peineta y eso. Pues eso, la gente va de luto. ¿Había costaleros? No. Había gente que empujaba a la sardina, eso sí. Con un carro. O sea, todavía empujaban a la sardina. Es que la sardina no es pequeñica, ¿eh? ¿Cómo que no es pequeñica? ¿Cómo tiene que ser de grande eso? Eso era, pues, no sé, pero como un ninot de los grandes, o sea, era tamaño magnífica. Persona humana. Pues no sé. ¿Tamaño persona de 110 kilos? No sé decirte, de alta una persona y media o dos personas, y de larga, pues, tres o sea, personas. Alta y larga creo que es lo mismo, ¿eh? Sería ancho y largo. No, o sea, digo así. Bueno, un buen tocho el caso. Sí. De horizontal, tres vamos, personas. Que no pasamos en vertical, dos personas. Y ya está. Ay. Con una mantilla que le habían puesto, unos pendientes así de flamenco. Estaba bonita. Guau, ya ves. Tengo fotos. Luego, si eso, os paso una para el foro y la ponéis. Bueno, yo ya la que he visto es la del pelele siendo... Ah, sí, siendo profanado. El pelele. Profanado, pero en serio, ¿lo cubristeis? O sea, es lo que ¿pero me qué es eso de cubrir? ¿No sabes lo que es cubrir? No, yo es que soy otra como generación. Como le hicieron nombre a Adri. ¿Qué? ¿El qué? Como hicieron nombre a Adri. ¡Qué mamón! ¿No la habéis pillado todavía? ¿Pero eso de cómo has dicho la palabra? ¿Pero esto qué es? ¿Cubrirlo? ¿Cubrirlo? La ¡no lo habéis escuchado! Trajinar. No. Coger. Trajinar, sí. Ah, ¿y tú le llamas cubrirlo? Hombre, también se le puede llamar cubrirlo, coger, zumbar. Coger, pero eso es en... En el sentido argentino de la palabra. Sí, que es sí, decir, sí, ¿no? Sí. Eso de cubrirlo yo nunca lo había escuchado. Pues esta, yo sí. Esto hombre, niños. Entonces cuando un periodista va a cubrir una noticia, ¿qué hace? A ver, es igual que cuando tú vas a coger el por ejemplo, el mate. Yo, desde que estuve en Argentina viviendo, agarro todo. Y dice, sí, que en España la cogen todo, le cogen el autobús, cogen a su hijo. Dios. Alfonso, ¿esto qué es? No, y luego yo digo burradas. Yo te digo lo que se comenta en Argentina. De claro, claro. Es verdad. Y luego yo digo burradas, si es que... No, pero no lo ha sido nunca. Nene, coge al niño que nos vamos. Claro, pero no es en ese sentido. Mira, eso en ese sentido que tú dices es pederastia, con lo que acabas de decir. No, Alfonso. Y recuerdo una anécdota importante en Argentina. Pederastia. Que íbamos con otra persona que no voy a decir quién es. Dilo. Y estábamos buscando dónde teníamos que tomar el autobús para ir a un sitio. Tomar también es... También se puede. Hombre, es más para beber y eso. En ese sentido, poseer. En ese sentido, coger el autobús, en el sentido argentino, sí, ¿tú sabes lo que tiene que ser eso? Pero tú imagínate una persona en medio de la calle, porque estamos repartidos por toda la calle, dos o tres personas, y esa persona encontró el sitio. Entonces, para convocarnos, empezó a gritar... ¡Aquí se coge! ¡Aquí se coge! Claro, todos los argentinos miraron. ¡Sí! Todos fueron para allá, ¿no? ¡Y gratis! ¿O cómo es? Hostia, eso tiene que ser un qué show. Bueno. Pues si voy a Argentina voy a hacer eso. En medio de la plaza... Cógeme, que me caigo. Aquí cogí la noche. Y coger un pelotazo, es que hay muchas cosas que... No, eso es como decir lo que acaba de decir Miguel. Degenerado. Sería lo que dice Miguel. Aquí cogí una noche... Joder, mirad los vídeos del bananero.com, que sí. Os partís. Harry Potter. Están buenos los doblajes que hace. Hulk. ¿Y por dónde iba yo? Hostia, no. Ibas por la sardina. Por la sardina, de sardina. Que lo de cubrir al pelele. Estamos hablando de cubrir al pelele. Olvídate del pelele. Cara dice cubrir el pelele y ya me digo. Claro. Estamos en el miércoles ahora. Sí, sí. Con el entierro de la sardina. ¿Cubristeis a la sardina? La llevaron en procesión después de cubrir la misa. Por todo, o sea, por Alicante, ¿no? ¿La desfloraste? Pero... Vamos a ver. Que es un cacho de carta. ¿Cómo me vienes así a la radio? Degenerado. Es que no, hoy no estoy, hoy no. Cachondo estoy. Perdido. Estuvimos saliendo con la gira en una mesa. Madre mía. Inhíbete, reprímete. No podéis verlo, Álvaro, está censurado. Es verdad, yo no puedo, es verdad. Sí, censura. Sí. Mídetela. Pálpatela. Pum, pum, pum, pum. Tío. Y luego yo soy el salido. Que esto es. Eso es de la PMA. Ya. ¿Cómo se llama ese hombre? El de saber vivir. Sí, pero ¿cómo se llama? Que empieza, mírtela. Hostia, pálpatela, ya sé quién es. Tócatela. Hostia, este es el que ahora está haciendo el programa de vivir en... En Intereconomía, ¿eh? Creo que sí, ¿cómo se llamaba? Saber vivir. Sí, el abuelete este. Torre que Iglesias. Torre Iglesias. Torre Iglesias, sí. Y sí que ese programa no debería saber, llamarse Saber Vivir. Sería Saber Morir. Porque anda que los que traen allí hay que cogerlos algunos. Yo no lo he visto, pero bueno. Yo... Y a, bueno, se fue en procesión con la sardina, con las charangas y tal, bailando, hasta la Plaza del Carmen, donde allí pues se quemó, ¿no? Y estaban los correfox ahí con... No sé cómo se llaman los artículos pirotécnicos, esos que son como fuentes que llevan ellos. Pues si son los borrachos. No, o... los correfox son los bengalas. Lo que tú te refieres son bengalas. Sí, como bengalas, sí, puedo llamar. Bengalas, bengalas. Que yo... Allí, y luego un conciertaco... Todo loco. Con... A ver si me acuerdo... Con Lilith y Dionís. ¿Qué hemos puesto? Sí, música en Valencia, claro que sí. ¿Dónde? Lo estamos escuchando ahora. Es el baile del Cervo Blanc. Ah. ¿El Cervo Blanc? Sí, el Cervo Blanc. Alquilamos mi granje. Se ofrece para espectáculo. Yo para bailar. Es para verlo. Me invitáis a un par de copas y yo bailo. Os baila, os hace lo que queráis. Un poco de respeto. O bautiza. Que no te van a cubrir, tranquilo. Que ya tengo una edad que me tengo que... Tranquilo, que hoy no te cubren. Tengo que empezar a parecer respetable. Y por un extra os bautiza con Ron. Es que Adri, ya pasamos ahora, del miércoles pasamos al sábado, somos así de especiales. Que en carnavales, que dice Adri lo de que bautizo con Ron porque le eché Ron por la cabeza. Ya está santificado. Lo sé. Ya... Es que en carnavales es para eso. Yo quiero decir... Ah, podríamos comentar lo de lo que dijimos la semana pasada, de qué pasaría al final, Canalejas, Postigueo. Ah, en Canalejas hubo botellón, en Meliá... Pues sí, porque yo, en serio, yo en el Meliá y en el Postiguet vi de todo. O sea, y en el Meliá y en Sí, sí, Canalejas. La parte del Meliá que da a la playa, vi de todo. Un dato. El carnaval deja 22 toneladas de basura. Ahí en nada. ¡Ole! ¿Y luego querían precintar el qué? ¿Precintar el qué? Precintar, ¿no? Claro, no. Bueno, sí, ponerse los policías en un sitio. ¿Cómo me gusta corregirme, che? No, a ver, me refiero que... Ampliar información. Me refiero que la última vez pararon, o sea, se pararon los policías en Canalejas. Sí. Pues ahora en ningún lado, ¿no? No. Porque yo creo que vieron cómo dejaron la playa el año pasado y dijeron, pues que se vayan para Canalejas. Sí. Y este año lo que han hecho, sí, pues para los dos lados. Pero sí, no, es que en realidad a eso... A Canalejas no fui, pero en el Postiguet era impresionante la gente que había. El año pasado. O sea, no he pasado yo por el Postiguet, no he pasado. Yo es que... No, bueno, lo que sí que digo es que da asco ir a cualquier lado. No, pero lo que hay que decir es que este año pues hubo menos conciertos. Yo no sé... Yo no me acuerdo del año pasado. Yo no me acuerdo si en la plaza del ayuntamiento se puso, pero el de... El de la Plaza del Mercado ya no estaba. ¿En la Plaza del Mercado ha habido? Ha habido. Yo recuerdo otros años de la hubo... Rambla. Otros años hubo en la Plaza del Mercado y era en plan así valenciano, rock y tal. O sea, Yo me acuerdo del de la Rambla, que estuvieron tocando un en la esquina bajando para la Rambla. Sí, al principio la Rambla y casi al final. Claro. Y luego la del Ayuntamiento me parece que también yo había. Yo al Ayuntamiento no fui. No, yo tampoco, pero creo sé que se hace. Yo quiero reivindicar una cosa. Los abuelos salidos, por favor, quedaos en vuestras casas. Que yo, a ver, que... Anécdota, venga, va, suelta la anécdota. Fue impresionante porque yo iba de escocés con faldita, boina y demás. Claro, si es que vas provocando por ahí. Ya, si es que no me vuelvo a poner falda. En cuanto te descuides, te coge. Y me hice una foto con una amiga y por detrás, un hombre, un abuelo, un... Alguien ser. Me levantó la falda y me dijo que me iba a hacer el salto del tigre. hay testigos. Pero salto del ¿qué tigre? Llevaba debajo de la falda? ¿Qué es lo que más me preocupa a mí? No, nada. Yo he llevado calzoncillo por el frío. Ah, digo, a ver si va a ser como, no. Si va a ser como el rapel que se pone el tanguita de leopardo. Hostia, pensé por... O lo lleva al aire. Pensé ponerme tanga. Joder, macho. Y luego me vinieron unos tíos vestidos igual que yo, se levantaron la falda y iban con tanga. O sea que... Te quedaste ahí, te autocensuraste. No, en serio, el abuelo este me impresionó. No me vuelvo a poner falda. Casi, creo que no me voy a disfrazar por carnaval. Chico, ¿y si tenía pasta? A lo mejor un cubata te hubiese sacado. Era un tío vestido de tigre además. Hostia. Con la cara pintada. Como... Espera, como el abuelo este que salía en el programa disfrazado de gato o de algo de eso, ¿no? ¿Quién? Tío, sí, salía en el APM que hablaba así... Sí, tío. ¿No te acuerdas? ¿No lo has visto nunca? No, me recordé. Lo buscaré y lo pondremos en el foro. Igual, vestido de tigre o de gato o de algo así, con la cara pintada. Yo es que en serio, me viene por detrás, me levantó la falda y en ese momento me dijo, te voy a hacer el salto del tigre. Yo pegué un bote impresionante. Lo hiciste tú, pero para atrás, ¿no? La cobra. No, yo es que el problema es que eso no fue el triunfo de la noche. El triunfo de la noche fue en un local que, por desgracias de la vida, tuve... Una amiga me envió a un tío vestido de belleza y cuando me giré lo vi que me intentaba dar dos besos. ¿Cómo te quieren, no? Tus amigos. Sí, ya. Es que bien mirado, eres súper guapa, Álvaro. Tienes un cambio. No, es que cuando me giré vi al tío con los morritos y vestido de belleza. Lo siento mucho por pegarte el empujón, en serio. Pero. O sea, que le empujaste. Lo siento, en serio, pero es que. La cobra, tío, la cobra. Cobra, no, ese fue un empujón contra la pared. Qué agresivo, viendo. Qué agresivo. Lo siento, en serio, pero es que no te vuelvas a acercar. Estos jóvenes de hoy en día son más agresivos. Cuando veas a un tío con falda, aléjate. Aléjate, primo. Que no va a salir nada bueno. Yo tengo también una anécdota carnavalera, pero de cuando yo era joven. Hostia, eso hace dos días. Eso pasó. Nos disfrazamos cuatro. Perdona, Adri, dime. No, que iba a decir que estás en próstata, que no. Es verdad, sí, es verdad, que ya está mal. No os acordáis de que estoy en próstata. Pues yo me disfracé de novia. Conseguimos unos disfraces de novia súper baratos. Novia, matrimonio. y nos disfrazamos como cuatro o cinco amigos y cuatro o cinco amigas de novia. Íbamos ahí todos de novia, ¿no? Ay, tuvo que ser una orgía impresionante. Y yo me. favor, Álvaro, que alguien le pegue un golpe en la cabeza cuando diga... Con el micro, no, con la paqueta. Un golpe no sé, pero una jarra agua fría... Sí, bueno, bromuro, ¿te suena? Bueno, pues... Lo han intentado, te lo digo en serio, lo han intentado. Pues yo iba disfrazado de novia y de maquillaje, pues me pinté así de mora, pero se me corrió un poco el maquillaje. ¿Lloraste? Y parecía como que me habían pegado un puñetazo. Entonces, en plan de cachondeo, pasando por enfrente del cuartel de la Benemérita, había un hombre haciendo guardia con su tricornio y todo ese rollo, y a mí, pues... Noche carnaval, cachondeo, jiji, jaja, este hombre pobrecito estará aburrido, vamos a ver si nos reímos un rato. ¡Ay! Y empezó yo. ¡Ay! Señor, que vengo a denunciar que me iba a casar yo esta tarde y mi marido justo antes de casarme, me ha pegado y mire cómo me ha puesto el ojo. Y el hombre me mira, respira y dice: algo habrás hecho. imagino que estaría en la misma dinámica de broma que yo, o porque quiero pensarlo. Sí, bueno. Alfonso, dos preguntas. ¿Es el cuartel que hay al lado de la Plaza de Toros? La calle San Vicente, sí. Vale. Y otra pregunta. ¿Cómo se te ocurre acercarte con esas pintas a un cuartel a Guardia Civil? En aquella época iba todavía peor. Ahora por lo menos tengo el pelo corto y parezco que son formal. Picoletos, que esos son otro nivel. Hay de todo, hay de todo. De hecho, mira, históricamente hablando, la Guardia Civil se posicionó del lado republicano en la Guerra Civil. Que lo sepas. Antes, pero ¿ahora qué? Ahora son unos tíos con bigotes y con mucha mala hostia. Tejero es un icono. Alguien que tiene familia picoleta. Yo tengo un amigo, bueno, amigo. Claro, es que también nos marcamos por estereotipos. Yo entiendo, Álvaro. Tejero marcó mucho ahí con el... Se siente el coño. Hablando una cosa. Tejero, ¿habéis visto la película del 23F? Bueno, no. ¿La habéis anunciado? El que hace Tejero, Paco Tous, hay una foto de él y una foto de vestido de Tejero y son clavados. ¿Clavados? No lo vi, es que no lo vi. LOL. Ay, bueno, Mario. Sigamos. Un serbón blanc, un pas capaban, el serbón negre, un pas caparrere. Vamos a cambiar de tema, a ver, ¿por dónde sí, vamos? Sí, carnaval, algo más que comentar. Nah, ya hemos comentado todo, ¿no? Ya eso, el domingo de piñata en la Plaza Navarro Rodrigo de Benalúa, de 11 a 1, y nada, quien quiera ir. La verdad, y le han hecho unos recortes de más del 50%, creo que era, el ayuntamiento, ¿no? El presupuesto que todos los años le daba, pues han hecho un recorte del 50%. Pero aún así la han sacado adelante. Yo no sé, la gente está la colla de los Gimonis y todo el mundo que esté por ahí ayudándose. O sea, son unas máquinas para preparar la fiesta. Y la fiesta alicantina. Hombre, pero para ir de fiesta no hace falta mucha pasta. No, pero bueno, para montar... Para montar... Se montan historias interesantes. Voy a meterme, que nos han pedido una canción antes y la hacemos un inciso y ya... Sí, como ya finalizamos esto, pues metemos al noticiero. Metemos una canción dedicada especialmente a Raquel Palau, por ser lo bonita que es ella y para que vea que esta canción tiene un mensaje muy positivo. Se lo pongo y vale, nos vemos pues en para el Raquel, para Raquel Palau. Cansado de venir de lejos, donde quieras ir ya no te llevo, porque estoy cansado de venir de lejos y nadie más puede verme dudar y nadie más puede hacer cambiar, nadie más que vos, mi propio reflejo. Cuanto más ansío, más espero, y cuanto más me voy de ti, más deseo, cuanto más más ansío, más espero. Y cuanto más me voy de ti, más deseo. Y nadie más puede verme dudar. Y nadie más puede hacerme cambiar. Nadie más que vos, mi propio reflejo. Próximo disco que, bueno, lo ha presentado ya, Señales, un tipo argentino de Rosario que está viviendo en Murcia, un máquina, a mí me mola mogollón. Si os gusta, pues ponemos otro día más canciones. Si tienes alguna más, otro día. Venga. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¡Noticiero! ¡Yeah! ¡El noticiero! La primera no las trae Miguel. Estas son las de verdad. Sí, así que... La de la buena. Que no, no sé si lo hemos dicho así, pero lo de las medidas del gobierno obviamente son no cachondeo, son verdad. Claro. Y que normalmente tenemos una sección así de cachondeo. Sí, luego ahora son noticias graciosas que han pasado de verdad. Pero bueno, también hay que a decir... veces tristes, porque es que ya hay cosas tan surrealistas que dicen, madre mía. También eso, que la subsección esta de titulares es de otro sitio que eso sí que no es verdad. Eso ya es una parida impresionante. Eso ya son paridas de... Pero bueno, que pero están bien. Paridas, decirla. ¿Eh? Voy ya, ¿va? Venga, tío. Ah, una cosa antes. Dígame. Curte el pólvora, te saludo. Ah, joder, yo lo estaba dejando para el final, pero bueno. No, no, eso cuanto antes mejor. Que no, no, pues a lo mejor se nos va o algo. Pobre. Un mal tiro o una mala explosión. Bueno, pues qué va esto de coles, por lo que veo, celos. De celos va la coles, cosa. ¿No? El titular es, se traga 17 monedas por celos. ¿Ah? Así es. ¿Eso cómo se traga? No sé, luego a lo mejor no sé si es... Si eso es me daría de poner un imán en la barriga y que subiera la moneda de la forma. De... O sea, a lo mejor luego daba Coca-Cola. ¿Sabes? Del culo. Les Genoveva, de 29 años, fue internada en el hospital de Tingo María. ¿Tingo María? Donde será sometida a una delicada operación para extraerle el dinero. Al parecer su pareja le era infiel y por celos ingirió 17 monedas. De urgencia fue auxiliada e internada en el hospital de Tingo María, donde será sometida a una delicada operación para extraerle el dinero que tiene en su estómago. La familia de la mujer se encuentra desesperada y a la espera de que la intervención quirúrgica salga bien. Bueno, ya la habrán operado y todas esas cosas, pero no sabemos qué le ha pasado. Yo solo quiero destacar una cosa, el nombre del hospital, Tingo María. Tingo María. Eso parece, te lo está diciendo... Un ¿qué tal? Tingo María. Nah. Pues vamos. Pero digo ya, a ver, voy a dejar el novio, voy a comer monedas. Perdona, ¿lo hemos hecho todos? Sí, claro. ¿Sería la que lo has hecho? A mí me gusta no. La de 25 pesetas. Hostia, yo con la de 2 euros, esa me la paso pipa. Te flipas, ¿no? Buah. Vi unas cosas yo, unos colores en la carretera. Pero no conduzcas si comes monedas, que es peligroso. Mira, soy menor de edad. Cagas oro, cagas oro. Bueno, venga. ¿Tú cagas oro? Adri, no. ¿Qué nos traes tú ahora la noticia? Bueno, esto es algo inédito. Absuelven a un vendedor de cocaína porque la cortaba tanto que ya no era peligrosa. ¿Eso cómo se come? Sí. ¿Qué dices, hombre? ¿Cómo va a ser? El Tribunal Supremo ha revocado la sentencia de 3 años de prisión contra un tipo que fue pillado vendiendo cocaína en 2008, porque una vez analizada la sustancia, pues estaba tan adulterada que ya no provocaba efectos psicoactivos. Qué bueno, tío. O sea, ¿eso qué sería, azúcar? Es el futuro para los... para los que pasan droga, tío, para los camellos. O sea, tú córtala. Aquí dando harina, ideas también. O sea, con cosas huevos que no sean perjudiciales. Harina, azúcar, cosas de estas. Azúcar glass. Harina. Pues esclavado. Claro. Cosas de estas que al final, ya, o sea, tenga tan poca cocaína que es que eso es... que vamos, pues no te hace nada. Que no, pero eso es como... Y te la absuelven, tío, qué bueno. No, a ver, no, hombre. Absolver a un traficante, bueno, pero es que... es que es como si yo me pongo a vender harina ahí a la gente para que se la ennife. No, pero hombre, eso es, ¿cómo se dice? Eso es timo, porque no le vendes cocaína, hombre. Eso es un timo. No, porque yo le estoy vendiendo sustancia blanca. Yo no he dicho que sea cocaína. Bueno, a ver, la siguiente. Esta para mí es, no sé, una de las mejores, porque un ladrón de bancos demanda a la policía por haber arrestado con los pantalones bajados. Te han pillado con los pantalones bajados, los denuncias. No, especifica, léenos por qué. A ver, vale. Philip. ¿Cómo? Philip J. Fry, no. Los cojones, aquí pone Philip. Pillit. Pues Pillip, tío. Philip. Será... ahora veremos de dónde es. Si es sí, que... es alemán. Eso ya... eso le da un paso impresionante. Amigo de Kurt. Kurt y el búho borracho. El búho borracho. ¿Acordaos? Sí, sí. No, a ver. Pillit Niere, de 38 años, fue arrestado luego de haber amenazado de muerte a 5 empleados del banco Aachen. Aachen. En Alemania. En Alemania. Si no le entregaban... 300.000 euros de inmediato. Pero gracias a que una cajera logró activar la alarma silenciosa, la policía llegó al lugar en minutos y rodeó el edificio. Los agentes... que no puedo, en serio. Los agentes llevaron al ladrón por la calle con sus jeans por los tobillos y una chaqueta en la cabeza. Eso es por pillarle. ¿Por qué le bajaron los pantalones? Para cubrirle. A ver, espera. Niere declaró que se sintió humillado al caminar con su ropa interior a la vista de todo el mundo. Manda, y wow. Que, hostia, es que para no sentirte. Pero que también tiene razón el hombre, o sea, vale, él estaba robando un banco. Pero a ver, ese no es motivo para que te saquen con los pantalones bajados, joder. Está de parte de un ladrón. Únete al Pili. Esto es un debate, coño. Y concluyó, espera. Y concluyó que claramente ha sido una violación de los derechos humanos. Vamos a ver, nos ha llevado un... pero una barra pan. A ver, tío. A ver. Pero a ver, que no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, vale, has robado un banco, pero no por ello. Te tienen que bajar los pantalones. Es que ahí no lo pone, pero una cosa es que los policías cojan y te bajan a posta los pantalones a que, yo que sé, se te caigan y no te dejen subirlos. Hombre, que se te caigan unos paqueros. A lo mejor se te quedan por el culo. Hombre, si son de estos cagados, no es muy difícil. Además, coño, llevará gallumbos, digo yo. Sí, aquí decía que era... que Niere declaró que se sintió humillado al caminar con su ropa interior a la vista de todos. A lo mejor eran braguitas, no te digo que no. Pero... hombre, puede ser. Puede de corazones. Puede ser que se pueden ver muchas cosas muy raras. Nunca se sabe. Y pues ya está, ¿no? Sí, por ejemplo, un chico con falda de escocés. ¡Ah! ¡No era el único! Alicante. Conté 22 personas con mi mismo traje. Y, joder. Y 13 con el mismo, pero con la camiseta negra. ¿Pero qué ibas? ¿De escocés o de chica de colegio de monjas? ¿O de pues, escocío? No, escucha. Hostia, mola. No. Iba sin la boina y la banda que llevaba, parecía una colegiala. A eso me refiero, que... No, puede ser. Que claro. Pero, no justifiques al abuelo ese. Yo no justifico a nadie, solo estoy diciendo que... No, en serio. Cosas más raras han visto, dicho tú, y yo he dicho que sí, que cosas más raras han visto. Yo me voy, el próximo año me pienso muy bien el disfraz, porque este... De monja. De monja fueron 6 amigos míos. Con medias de rejilla y todo, guapísimo. Y una cruz hecha con... De monja zorrona. No, y una cruz que se hicieron en cartón con una con tías en bolas. Pegadas. Joder, creo que los vi. No lo sé. Bueno, la cruz se perdió en la. Y una cosa más. Con esto de carnavales. Hemos enterrado la sardina ya. Señores, estamos en Cuaresma. Cuídense la carne, el deseo carnal, cuídenselo. Oye, ¿cómo morfía? ¿Eso vale? Yo qué sé. Tú cómetela. Luego la cajas. Pues eso, el ciclo de la nutrición. Pues ya está. Pero antes que... Entrenar. Ah, nos vamos. Vamos ya. Sí, venga. Sí. Nos largamos. Bueno, hasta luego. Ya está mucho más. Calla, hombre. No, sí, ya está. ¿Nos vamos ya? No, Alfonso, no. ¿Pero tú qué nos quieres dejar aquí encerrados con el calor que hace aquí dentro? No, yo es que estoy preparando la comida y sois vosotros. Por eso lo de la idea contigo. Conmigo vas a sacar para hacer un caldo. Porque... A mí repelar los huesos me gusta mucho. Hostia, Pues conmigo tienes para dar, Pues el tocinico así, para después ponerle ahí un tocinico, yo soy filete el bueno. El tocinete. Me vas a insultar a mí llamándome tocinico. No, yo soy jamón pata negra. ¿Tú has probado, alguna vez la manteca de cerdo? Qué buena. De la y de jabalí. La manteca de cerdo con una vica en un trozo de pan. Eso es el pan bendito. Cosa. Eso es manjar de Dios, ni el Ferran Adrià. Manteca de tocino. Una rebanada de pan así bueno, del que tú quieras, el que más te guste. Bueno. Eso te puede para bueno. Unta ahí, lo calienta un poco el pan, lo untas de manteca de cerdo y unas habas verdes hechas bien recién cogidas de ahí de la huerta. Eso hay que catarlo, hay que catarlo. Yo, si algún día hago un restaurante, eso va a ser regalo de el pinchico. El pincho, ¿no? La tapa de la casa. Sí. Recetas culinarias. Tráela un día. La probamos nosotros. Cervo blanco, y se la enseñamos a la gente por el micro. El cervo negro en Pascua Parrere. El cervo blanco se ha quedado. El cervo blanco y el negro son nuestros, ¿eh? Son nuestras mascotas. Eso, y el Kurt del Pólvora. No, el Kurt del Pólvora es nuestro ídolo. Un día de estos quiero buscarlo por internet, una foto suya. Kurt del Pólvora, ese es nuestro dios. Sí, yo creo que habrá que poner una foto para que la gente sepa por qué le admiráis. Sí. Y digo le admiráis porque yo no la admiro. Yo tampoco, pero lo llevo en el alma. Kurt del Pólvora era un par de huevos que tenía el tío. Que al final se acabará la canción y estamos aquí hablando. Bueno, pues nada, eso. Yo cuando eso le bajo el volumen y seguí hablando, que esto es lo divertido de este programa. Bueno. Pues nada, programa 20 la semana que viene. Toma, 20 programitas. 20, no, 23 con las termacotas. 23. 20. Bueno, y la probatura que hicisteis vosotros dos son los primeros. 24. A la de los técnicos. 25. Ya no. Guau, así que. Y luego vamos a contar los oficiales. El próximo es el 20. Haremos algo 21. Especial, traeremos a algún famoso. No, el próximo es 21. No, sí, 20. ¿Tú quieres traer ya a nuestros...? Sí, no. El próximo programa... No lo digas. No voy a decir quién es, pero el próximo programa vamos a traer a un famoso. Que no vamos a decir quién es. Interpretado por... No, interpretado no. Lo vamos a traer de verdad. ¿Ah, sí? ¿Hacemos la semana que viene de nuevo...? ¿Actualidad para niños? No, estoy puliendo yo lo de... en mi catalán para contactar con él. Vale. No. La semana que viene vamos a traer un famoso y lo entrevistaremos. No a uno, traeremos a varios. ¿A varios? Sí. No, hombre, yo tengo uno en mente que va a ser bastante bueno. Vale. ¿Usted sabe quién es? Hombre, claro. Pues no sé. Bueno, pues eso, tendremos aquí a más gente. Sí, escucharnos. Si queréis saber de qué irá, pues escuchad el programa número 12, creo que es el de Navidad, y veréis. Así que nada, nos vemos la semana que viene Álvaro y Miguel. Y a Ale, Jocho. Ale. ¡Halo! Take your queen, put my finish, shove it up your ass. Eat the rest. Yeah, como directamente aquí en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.